Comienza La Joven Guardia. La nueva audición del 26 de marzo, Unidad Popular. Conducen los compañeros Lorena, María José, Sebastián y José Luis. Ay, hermano. Ay, hermano, charlemos de la verdad. Conversemos ahora. Arranca La Joven Guardia. Me gusta, coro. Buen día. Las 11 y 8 de la mañana. Hoy lo sacamos al Seba del coro porque está con la gargantita tomada. Sí, está un poco rara en mi garganta. Es como que está al 40-50%. Ya nos hicieron la presentación, así que no sé, vamos a presentar entonces, si les parece, a Adriana y le vamos a dar la bienvenida en controles a Adriana D'Ambrosio. Y acá le damos el aplauso por esta excelente música con la que nos recibe siempre. Hoy tenemos una versión nostálgica de la Joven Guardia. Nostálgica de la Joven Guardia. Yo les voy a preguntar, ¿qué nostalgia tenés vos, Lore? A ver. Bueno, yo en realidad tengo la nostalgia cuando el boleto de Parque del Plata salía, creo que llegué hace 10 años atrás, a pagarlo a 40 pesos. Qué buen recuerdo ese, sí. Sí, ahora está a 87. Saquen sus conclusiones. Yo me acuerdo que yo pagaba de Santa Rosa para acá. Sí. 45, 50 pesos. ¿Y el céntrico? Ahora está en 95. Ah, bien. Y te digo que en septiembre sube vuelta a aceleración. ¿Y el céntrico cuánto llegaron a pagarlo? A ver. Era una discusión esta. Yo 11 pesos. 11 pesos, igual que Majo. Creo que vinimos en épocas similares. Sí, 2012. Alcancé a pagar el boleto céntrico a 7.50. Porque me acuerdo que el boleto común era 15 pesos y era exactamente la mitad. Ahora ya no es la mitad ni siquiera. Ahora no, es creo que 10 pesos menos. Claro. Sí, así. Ahora está 27. Claro. 27, el otro 38. O sea que 11 pesos menos, pero no la mitad. En aquel momento era exacta la mitad. Sí. Iba compasado, ¿no? Claro. Pero ahora claro. Ya no. No, ahora yo vivía en la Ciudad Vieja en esa época. Me tomaba cuando salió el céntrico, el CA1 o el céntrico común. Y 7.50. Ay, sí, yo incluso llegué a pagar. Y existía la moneda 50 centésimas. ¿En serio? Claro. Ay, no. Yo llegué a pagar 11 pesos el boleto estudiantil, porque estaba 22 el boleto común. Llegaste a esa época, entonces por lo menos 50%, sí. Es que ahora también se paga la mitad, 38. Bueno, yo tengo nostalgia de cuando llegué a Montevideo, y bueno, yo llegué al poco tiempo. ¿Qué año? En el 2002 llegué. Sí, creo que en el 2002. Bien. Y al poquito tiempo me casé y el primer alquiler que pagamos fue 2.500 pesos. Así que imagínense. Pero mira, hoy en día creo que no. Haciendo no una relación con lo que está contando Lore, que en realidad lo pienso. Ella pagaba 11 pesos igual que yo. Sí. ¿No? Pero ella se vino en el 2002. Del 2002 al 2012 son 10 años, o sea, 10 años de mantenerse el boleto, ¿no? Claro. Imposible pensar eso ahora que sube mínimo hasta dos veces al año subido. Sí, ¿no? Sí. Porque yo lo empecé a pagar, me acuerdo que enseguida, el año que llegué, al poquito tiempo subió y lo pasamos a pagar, creo que 12 pesos, después 16, y bueno, ahora 25. Ahora, ustedes, bueno, Lore por ahí es más matera, ¿no? Sí. Pero ¿se acuerdan de la yerba? Majo dice que se acuerda. ¿Vos no tú antes tomabas mate? No, nunca tomé mate. Pero igual, ibas al almacén. Muy matero. Claro, ibas al almacén y te encargaban. ¿Cuánto pagabas? 45 pesos la canaria amarilla. Claro. De un kilo, ¿no? Sí. Que ahora era la más cara. ¿Verdad? Ahora sale el doble de eso y la de medio. 160 que la compramos en el disco, en el Devoto con promoción. 160. Perdón que hago chivo. 160. Haciendo pesos. Chivo. Haciendo chivo, no, pero en serio. Y eso con y eso con la promoción, así que imagínense que está carísimo. If you feel with affection. Me encanta esta selección musical de Adri. Está buenísimo, ¿eh? Me encanta, sí. La verdad que la gente, yo ya me los imagino ahí del otro lado en la casa. Sí. Moviendo las cachas. Moviendo las caderas. Exacto. Bueno, si les parece también, hoy vamos a hacer... ¿Qué va a haber hoy, Lore? Hoy va a haber un poquito de todo. Vamos a tener... Sí, la verdad que bastante surtido. Nos vamos a traer compañeros desde Rivera, que bueno, también nos van a contar a dónde se pueden dirigir los oyentes que estén queriendo militar. Bueno, viaje largo. Viaje largo. Y no hablamos del precio de combustible. ¡Ah! A 19 pesos la nafta. Mirá, ¿sí? Que me da nostalgia. A ver. El gasoil productivo, ¿dónde quedó el gasoil? Ah, se perdió. Yo me acuerdo de la campaña que era gasoil productivo. Yo tengo una nostalgia. Porque, a ver, nosotros con Lore venimos de la frontera con Argentina. Claro. Del litoral. Está. Eternamente uno caminando. Pasa acoso y tiene los precios más baratos, aunque en ese momento era muy barato. Me acuerdo cuando la nafta había subido a 19 pesos en Uruguay, que era impagable en aquel entonces. Claro, en Argentina estaba 6 pesos el litro de nafta. Claro. Sí. Claro. No, mucha gente de la frontera, digo, viviendo de ese, porque no hay, de verdad, digo, esto es algo impresionante, no hay trabajo. Yo recuerdo de Salto, y lo recuerdo, pero en Salto era más abismal, porque Paysandú siempre como que el nivel socioeconómico fue un poquito mejor, digamos. Era una ciudad de trabajadores, eso, ¿no? Entonces en Salto se nota más la diferencia entre la oligarquía misma, o digamos, fuerte, y la pobreza extrema. Que hablar. Entonces ves mucha gente, porque yo me acuerdo, tenía un novio salteño, iba. Sí. Entonces, y me acuerdo que yo iba y había cartelitos afuera que decían directamente precio de la nafta, no sé qué, pero era tipo golpear las manos, vecina, no sé qué. 2 litros de nafta. Y llevaba la botella de plástico. No, era impresionante la cantidad de gente que vivía de eso. A mí me llamó muchísimo la atención, porque digo, uno, yo siempre, o sea, compré los bagalleros, digamos, Paysandú, ropa, esto y lo otro, pero de ver así que ponga los puestos de nafta, nunca en la vida, de verdad, es impresionante. Bueno, entonces, con todo esto que estamos contando, les proponemos la consigna, que nos tienen que mandar ya mensajes, pues no vamos a ofender, porque a Mañanas de Radio le mandan, a nosotros no. Claro. Vamos a ofender. Muy bien. ¿Qué cosas tienen nostalgia? A ver. La audiencia, ¿qué cosas, de qué cosas les das nostalgia hoy? Ah, me gusta, bueno, me gusta. Mensajes. Cuando existían los comités de base por todos lados, que hoy nos cuesta horrores que la gente salga a la calle. ¿Y pero... abiertos? ¿Y abiertos? Y abiertos, y abiertos porque ahora están preservados. Mañana es el de comité de base. A ver, hay, pero están... Están cerraditos, claro. Están muertitos. Bueno, nos llega un mensaje desde el puesto de la feria de Curva de Maroña, en Vicenza y Russo. Hay mesa de la 326, Unidad Popular, en este momento. Saludos a los compañeros. Saludo por ahí. Saludos compañeros. Bueno, también les queremos mandar un mensaje a Nair del Pinar y a Freddy, que se está recuperando, tiene problemas con alergia y se está recuperando, así que le mandamos saludos de acá de la Joven Guardia. Y también tengo otras actividades, que dice que la agrupación Salerno va a estar del municipio G, está en la Feria de Colón, en Garzón y Casavalle, a partir de las 11. Así muy bien. Muy bien, así continuamos con la Joven Guardia y tenemos más mensajes, desde Bello Horizonte en este momento nos está diciendo. A ver qué dice. Fernando nos pone nostalgia de estos y manda los huevos envueltos con diario. Ah, no, con papel maché. Sí. Con papel maché y también con diario. Hay sí, en ese papel te envolvían el membrillo y la manteca. También. Abrazo para Fernando. Abrazo. Pero es cierto, a mí, ustedes saben que a mí me gustaba mucho, capaz que va a sonar medio raro, Pero cuando envolvían los huevos y el ruidito este, ¿no? Envolvían los huevitos. A mí me gustaba mucho ir a buscarlo. Y hacían así, mirá, hacían así, acomodaban. Ir a buscarlo, meterme en el gallinero y evitar que el gallo me picara. Que me quería picar el gallo. Mirá las cosas. No, en serio. Recuerdo nostalgia del interior. Bueno, está muy bien, está muy bien. Compañeros, si les parece, vamos a mandar un saludo grande a los compañeros que iniciaron este viernes la Feria de la Floresta por primera vez ahí. Muy bien. Fernando, quien nos mandó el mensaje. Y a Américo también. Creo que la señora de Américo, María, también se sumó. Así que la verdad que re contenta. Invitamos a todos los oyentes a que se sumen, porque como decía Majo, Seba, estamos en la cuenta regresiva. O sea, necesitamos más parlamentarios, necesitamos llegar al Senado. Y más militantes. Y para eso. Y más mesitas. Y más ferias. Necesitamos movilizar toda la cantidad de gente. Si ustedes no se recuerdan, más o menos, la última semana las internas se movilizaron 200 compañeros, un poco más. Pero fue la última semana. Nosotros necesitamos movilizar 200 compañeros ahora, cada fin de semana. Y menos porque se trabaja durante la semana, pero ponerle 50 o 100 en la semana. Entonces necesitamos que nos manden a la gente. Yo puedo hacer la feria de la gente. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Quiero recordarle a los oyentes con esta música, ustedes nos pueden estar colaborando con la Unidad Popular con el 26 de marzo, no solamente a través de, bueno, porque hay gente que se encuentra incapacitada por tema de trabajo, por tema de estudio, por tema de salud. Entonces, bueno, hay formas. ¿Cómo? Por ejemplo, comprando las cosas que nosotros tenemos acá, por ejemplo, la radio para vender, el queso, que ya tenemos, que es exquisito, 200 pesos. Los hongos también en escabeche, 200 pesos, que ya le llevé a Odila el jueves. Después, el vino Suri, 150 pesos. Todo damos fe que está exquisito. Sí. Y además de eso, creo que es el... no sé, ustedes quieren estar informados. La mejor forma es comprar el diario La Juventud, hacerse suscriptor. Acá se los vamos a mostrar en la cámara. Pídanlo y si pueden, también pueden colaborar de esa forma. Bueno, decir, miren, yo tal día me comprometo a que puedo ir a llevar el diario a tal vecino, a tal vecina. No sé, de esa forma a nosotros nos ayuda muchísimo. Claro, o llamarnos y decirnos, bueno, yo en agosto no me puedo mover por tema de salud porque está muy frío, tengo mis achaques, los huesos, esto, lo otro. Bueno. En realidad en septiembre me comprometo a ir tal y tal domingo de septiembre a la feria. Genial, porque ese domingo el compañero que hacía esa feria capaz, o los compañeros, se pueden dividir e ir a otra feria. Entonces es muy importante. O capaz me dice, bueno, mira, yo estoy muy tapado de trabajo, muy tapado de trabajo. Pero en la esquina de mi casa tengo un muro y se los puedo donar. Muy bueno. Entonces los compañeros van y ponen muro cedido y pintan Eduardo Rubio al Senado 326. Right. 11:21, les propongo, si les parece, vamos a hacer el primer contacto telefónico de hoy porque tenemos muchos compañeros para sacar al aire y nos vamos hasta acá cerquita, la ciudad de Canelones, la capital departamental, porque está el compañero Fernando Alves allí que nos va a contar sobre una actividad que hubo anoche y sobre la feria que está en la que está en este momento. Fernando, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, de bien. Contanos, Fernando, un poco sobre la actividad de anoche, sobre UPM, allí en el Centro Comercial de Canelones. Bueno, ayer hicimos el debate este con la persona que se acercaron, con la gente de Villalba. La verdad estuvo muy bueno, se acercaron personas, vecinos, se acercó uno en particular en representación de la comunidad de vecinos que tienen ahí medio organizada cerca de la vía. Tenían mucho interés por el tema de que no había mucha difusión del tema del tren que va a pasar por acá y que no había información por ninguno de los ámbitos, ni tanto de la intendencia ni de los otros organismos gubernamentales. Entonces vinieron con muchísimas dudas, quedaron muy muy muy interesados por el tema. Quedamos con los contactos para seguirnos reuniendo y seguir charlando del tema. La verdad que estuvo bastante bueno. Qué bueno, qué bueno. Y además hubo participación de compañeros, bueno, históricos también dentro de la organización, como por ejemplo Milton Franco participó. También, sí, se arrimó, participó, estuvimos charlando. Fue una charla que duró, estaba planeada para que durara capaz que una hora, una hora y media, y se extendió casi 3 horas, estuvimos charlando. Ah, bien. Estuvo Milton Franco, también estuvo Leo Luzardo, también se arrimó. La verdad estuvo bastante buena, muy rica la conversación, los temas que se trataron, que en un principio era solo del tren, pero bueno, después se extendió a tanto el tema de la forestación, el tema del agronegocio, el tema de los químicos, el tema del glifosato. Fue muy muy diverso y se trataron muchísimos temas. Recordemos, Fernando, que Canelones es una de las ciudades por las que va a pasar el tren y que va a ser por ahí una de las más afectadas, ¿no? Sí, sí. Y también se denotó la falta de información de las personas, ¿no? Uh-huh. Que no saben qué es lo que va a pasar el tren, qué es lo que va a llevar, ni cuántas frecuencias va a tener, ni tampoco los productos que va a llevar hacia la planta, los pasos a nivel que va a tener, cómo va a ser, los muros, qué tipo de muros, las afectaciones que tiene el tren con tanto las vibraciones, contaminación sonora, contaminación aérea. La población, y está preocupada, se nota una preocupación latente en las personas, porque claro, se acerca cada vez más el proyecto, que va a ser una realidad, y bueno, quedan en estado de shock diciendo el cómo, y todo esto no... Claro, tal cual. Fernando, y ahora estás, contanos, en la feria 33 y Calle Ancha. 33 y Calle Ancha, acá estamos casi todos los sábados, aproximadamente de 9 y media, cerca de las 12. Cuando empiezan a desarmar la feria, nosotros tratamos de irnos un poquito antes para no molestar a los feriantes que empiezan a desarmar la feria, ¿no? Claro. Pero estamos tratando de venir todos los sábados que se puede, venimos acá. Soy yo y el compañero Said. Ahí está, perfecto. Muy bien, Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto. Nos alegramos pila de que esta actividad haya sido muy productiva y muy interesante. Muy bien, Fernando, antes que nada, para la audiencia que está escuchando, ¿en qué lugar exactamente se encuentran ustedes para que se acerquen allí? ¿Qué materiales tienen? No sé si tienen diarios, si tienen para que las personas sepan qué es lo que tienen allí. Bueno, mirá, estamos en calle 33 y calle Ancha. Uh-huh. 33 es la calle principal, una de las calles que pasa por la plaza. Uh-huh. Y bueno, tenemos materiales, tenemos la plataforma, la declaración de unidad popular sobre UPM, tenemos libros como el de Deida Villalba, material informativo, tenemos volantes, y después, bueno, el diario, si alguna persona se quiere interesar por llevar el diario, puede venir acá a hablar con nosotros y nosotros, bueno, coordinamos y organizamos para que le pueda llegar. Muy bien. Bárbaro, entonces. Excelente. Invitamos a todos los vecinos de ahí de Canelones a que se acerquen antes que se vaya Fernando de allí de la feria. Y bueno, mandarle un abrazo grande también a Zahir. Que pasen lindo. Vale, muchísimas gracias y hasta luego. Que pasen lindo. Y bueno, la gente, que hay pilas de personas que escuchan la radio acá en la ciudad, que pasen por acá nomás, que lo estaremos esperando. Buenísimo, impecable, dejamos ese mensaje. Abrazo, Fernando, chau chau. Chau chau, que pasen bien. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Just think I Bueno, recuerden que este fin de semana es fin de semana de mucha actividad de la Unidad Popular, de los distintos sectores, fin de semana de desembarcos. Cuando comenzábamos, y ahí en el pase también con Hernán, comentábamos que van a haber muchos desembarcos este fin de semana. Hay que aprovechar el tiempo lindo, ¿eh? Les comento esto. Sí. Para los que son del grupo del verano, porque está el grupo del invierno, ¿no? A ver, ¿grupo verano? ¿Grupo verano? No, invierno. ¿Grupo invierno? Ah, bueno. Yo soy grupo primavera. Caribe, grupo primavera. Me encantaría. ¿Primavera? ¿Adi? Verano. Dice Adi verano. Adi verano. Aparte vivió en Cuba. Con ese verano yo también. Claro. No es el uruguayo que metió la patita en el agua y está congelado. Claro. Bueno, no sabes lo que son en Chile, la playa, ¿no? Es una ladera. Por favor. Por eso vienen muchos chilenos a Uruguay. Claro. Ahora, no, digo que se viene un veranillo en estos días, por lo que dicen los pronósticos. No, además... ¿Ya lo festejamos? Sí, festejamos. No, porque mirá, hoy creo que eran 17, 18, mañana 19. Está, va a estar linda la noche. Lunes 25, 26. Acá, Majo, yo voy a tener que trabajar, pero... Y hay que aprovechar para hacer... Lo que iba, que con este veranillo lindo, con este fin de semana lindo, está bueno para hacer los desembarcos, que digo, el tiempo va a ayudar. En Feria de la Teja hoy, como decía Hernán hace un rato, a partir de las 10 era, deben estar ahí los compañeros y que nos manden fotos, que nos envíen fotos del desembarco en la Teja. Además está llegando información, perdóname. Ah, bien. Otra vez, que le voy a interrumpir. No, dale. Gran caravana Teja Cerro, o sea que debe estar por salir de la caravana. Bien eso, les bien pedimos ahí. Fotos, por claro. favor. Caravana, ¿por qué? Porque a las 10 eran en la Teja y a las 11 en el cerro. Claro. Entonces todos los compañeros están yendo para y allá. Y atento, José Luis, a contestar los mensajes porque le estamos pidiendo para que salga en vivo, que sea nuestro corresponsal ahora, para que nos haga un plan. Porque anda ahí, ¿no? Un plano, claro, un plano general y bueno, claro. El informe como ya lo veníamos pidiendo. Así que en un ratito por ahí sacamos a José Luis desde, en vivo desde los desembarcos. Muy bien. ¿No? Isabel nos está... Isabel nos manda saludos desde Cordón, así que le mandamos un beso grande a Isabel. Un beso para Isabel. Well, you ain't no Fábrica de Nostalgia. Le agarramos la camionetita y nos vamos hasta allí, hasta la imprenta, a la Nicola Pastorín, a charlar con el compañero Alejandro Lloris, más conocido como el Topo, por el desembarco que va a haber en Marco Bruto y Rivera. Buenos días, Topo. Buenos días, compañero. Buenos días a los amigos, a toda la audiencia. Buen día, Topo. Muy buenos días. Bueno, Topo, contanos un poquito cómo viene organizando ese desembarco, los compañeros allí de la zona. Bueno, la actividad es en el marco del plan del Comando Electoral de la Unidad Popular, que están desembarcando todos los fines de semana en esta etapa de la campaña, en cuatro barrios, por fin de semana, en ferias vecinales, y mañana domingo, la primera, eso de las 10 de la mañana, es justamente en la feria que tenemos en nuestro municipio CH, donde hemos tenido una presencia histórica de referencia para toda la zona, para encontrarnos allí en Rivera y Marco Bruto, en la feria de Rivera y Marco Bruto. Allí vamos a... va a llegar un contingente electoral ahí con la fórmula presidencial, la Bella López, tengo entendido que participa el diputado Eduardo Rubio también en estas movidas, y representantes de todos los sectores, militantes de todos los sectores de la Unidad Popular, los compañeros independientes, y evidentemente que es una espectacular instancia para estar todos los compañeros de la zona también reforzando allí. Además, bueno, por la fecha que es, mañana 25 de agosto, seguramente, y en plena campaña electoral, habrán otras, hay incluso frente a la feria hay locales partidarios de otros sectores, así que nosotros apostamos a tener una fuerte presencia de los compañeros del barrio, que nos conocen los vecinos y demás, pero bueno, ahí vamos a estar con audios, con banderas, con los materiales, las plataformas electorales, los volantes que ha sacado la Unidad Popular con, por ejemplo, con el tema de UPM, y los sectores, en la 326 tiene sus propios volantes también, y los demás sectores tienen sus materiales, así que va a ser una linda instancia que hay que aprovecharla, porque también para los vecinos, para poder conversar, para poder ver a los candidatos nuestros mano a mano ahí en el barrio, porque va a ser un desembarco. Claro. Con mucho chinche, nosotros vamos a quedar allí, pero los compañeros siguen de caravana después hacia la Feria del Parque Rodón. Ahí está. Buenísimo. Entonces, Topo, sería mañana domingo, ¿no? Mañana domingo a las 10 de la mañana. Vamos a estar los compañeros de la zona, evidentemente, desde más temprano allí en la feria con nuestra propaganda, con nuestros materiales, nuestras banderas. Lo que ya se ha repetido hasta el cansancio, pero no está de más. Nos quedan 9 semanas para las elecciones, cada momento hay que aprovecharlo, y esta instancia, la verdad, es un lujo también para entusiasmar a los compañeros de la zona, contar con la presencia de la fórmula presidencial que está recorriendo todo el país, inició esta semana, y poder tenerlo a los dos juntos, más el diputado Rubio, más integrantes de todos los sectores de la UP que lleguen a la zona, más allá de temas familiares, de frío, los domingos tenemos muchos compañeros en la zona, y evidentemente con realidades distintas, algunos pueden los domingos, otros pueden los sábados, otros las noches y demás, pero evidentemente que en esta instancia tenemos que estar todos, es muy lindo para aprovecharlo, y con mucho entusiasmo vamos a conversar con los vecinos. Tenemos planeado también a la tarde ya poder hacer una pegatina también, y ya vamos comentándoles que estamos previendo cambiar el día de reunión en la zona para los martes, para que también puedan participar otros compañeros. Perfecto, entonces, Topo, cualquier cosa se pueden comunicar contigo, si hay alguien que está escuchando y quiera participar de las reuniones. Sí, les paso los teléfonos, el mío, el Topo Alejandro, es el 099-12-0064 y les voy a pasar también el teléfono del compañero Manuel. Ajá. 099-119-875. Perfecto, entonces, Topo. Bueno, buen desembarco mañana y todos a Marco Bruto y Rivera para arrancar el domingo. Esperamos a todos los vecinos de todo el municipio, de toda la zona, sí, Pocitos, Villa Dolores, Buceo, Parque Valle, y demás, los esperamos por allí. Perfecto, muchas gracias, Topo. Chao, chao. Bueno, seguimos de recorrido, ¿no? Así, nos vamos para tierras maragata, ¿verdad, Sebastián? Ahí está, sí, vamos a hablar con el compañero Darío Camilo, candidato a diputado, además por la lista 326, en el departamento de San José. Darío, buenos días. Buenos días, Sebastián, a Lorena, a María José. Bueno, yo quiero felicitar en primera instancia al elenco, a la parte femenina de la Joven Guardia por la efervescencia. Muchas gracias. Que se ve que tienen en cuanto a rememorar a través de la danza las canciones que están justamente enumerando. Es cierto. Especial, es, ¿no?, todo virtud del equipo femenino de la Joven Guardia. No, los pasos coreográficos realmente. Tanto la puesta de la música como el baile. No, pero aparte detrás de controles también tenemos otra bailarina que lo deja a su talento atrás de las perillas, o sea, no la vemos por acá, pero nosotros que la además vemos... especialista en música de otros tiempos. Sí, la música de otros tiempos. Es importante también, ¿no? Claro. En la época que los DJs cumplían un rol fundamental en la animación de las discotecas y demás. Ahí está, muy bien. Darío, esta semana, el jueves concretamente, estuvieron de actividad. ¿Se inauguró local? Sí, esta semana tuvimos la actividad jueves y viernes, en realidad. Arrancó el jueves temprano en la mañana con la presencia de la fórmula de la UP, de Gonzalo y de Gustavo. Sí. Y donde, bueno, se estuvieron visitando distintos medios en la capital departamental, distintas radios, Maragata Nativa en primera instancia, alguna redacción de diario también como Primera Hora. Que tuvo una buena repercusión. Vimos un titular en Primera Hora en donde levantaban lo que decía Abella, vinculado a un tema local, ¿no?, que preocupa ahí en San José. Claro. Sí, muy buena receptividad de parte del periodismo en general, no solo acá en San José de Mayo, sino que también en la ciudad de Libertad, donde fueron entrevistados por una periodista que, bueno, obviamente que dominaba bastante lo que eran los temas medioambientales. Y bueno, a partir de esa premisa se hizo bastante jugosa la entrevista que fue con Gonzalo Abella en esa oportunidad. Y bueno, también tuvimos una entrevista con parte de la directiva local del Centro Comercial Industrial de San José. Preocupa la situación en general del comercio minorista local, con cierres sistemáticos importantes en el último año y medio. Y bueno, si uno camina por la ciudad se da cuenta de la cantidad de locales que están para alquilar, proceso que se está dando acentuadamente y que tiene que ver obviamente con la situación económica, ¿no? Lo que está pasando con el tema de la lechería, en la cual ayer se hizo un foro en el Mació donde participaron distintos actores políticos, gremiales y demás, pero donde no se llegan a arribar todavía soluciones de fondo para un sector que está realmente muy complicado. Si a eso le sumamos otra parte importante que refiere a una buena parte de los trabajadores maragatos que están justamente en el frigorífico de San José, en Aler, que bueno, justamente se decretó un seguro de paro parcial que en principio se establecía hasta septiembre. Nosotros dijimos, bueno, sí, será hasta septiembre, pero vamos a ver realmente hasta cuándo se da. Y bueno, ahora justamente se anunció hace un par de días que la extensión se va en principio también a llevar a cabo hasta octubre, y veríamos en octubre qué pasa, ¿no? Pero ya es un síntoma preocupante para una cantidad de gente que depende de una entrada fija, de un salario, son 580 operarios. Y como eso, bueno, también la situación en general, de todo lo que se mueve, ¿no?, en pequeños y medianos comercios, la situación del agro en general, que repercute en la economía local. Así que bueno, en líneas generales destacar una muy buena receptividad en cuanto a los medios de prensa locales, tanto prensa escrita, radial como televisiva. La gira terminó el viernes en la mañana con Gonzalo. Gustavo tenía otros compromisos ya contraídos en la capital. Pero bueno, cerramos con una emisora principal en la mañana, luego seguimos con Canal 3, una entrevista para el informativo central de ese canal, bastante extensa, unos 10 minutos, y luego culminamos sobre el mediodía en San José Ahora Radio, un programa que se emite en vivo, está en la grilla de Vera TV y bueno, conduce Leonardo Ávalo. Así que en línea general es una muy buena jornada, donde destacamos también la inauguración oficial, en este caso, de nuestro local partidario, de la 326 de la Unidad Popular, acá en San José, en calle Colón y Valle Verres, donde bueno, se nucleó un importante número de compañeros. Contamos con la presencia de Gonzalo, de Gustavo, vino Eduardo Rubio, que hizo uso de la palabra, se refirió específicamente al tema del Plan Nacional de Vivienda, y también contamos con algunos compañeros que estaban de pasada, Campanella, Pablo Antoria, Selva, que venían de Gualeguaychú, de una muy buena jornada también por allá, Así que bueno, la alegría por este acontecimiento y bueno, a redoblar el trabajo y el esfuerzo de cara a lo que va a ser esta campaña de octubre, ¿verdad? Acá a nivel local nos estamos reuniendo ya un par de veces por semana, martes y jueves, 19 horas. Sabemos que otros compañeros también están afinando lo que es el funcionamiento en cuanto a talleres de propaganda y demás. Así que bueno, ya de aquí para adelante estaremos estructurando nuevas actividades que daremos a conocer. Muy bien. Antes de finalizar, Darío, como te decía atrás en el teléfono, ¿qué nostalgia te trae este día de la nostalgia? Hablando mal y pronto. Particularmente yo te comentaba que casi todos los temas que estaban poniendo ahora en este tramo del programa eran de mi época, digamos, cuando yo salía, cuando era joven. El litro de leche, por ejemplo, no sé si llegaron a 7 pesos. Sí, claro, era la música. ¿No? El litro de leche, 7 pesos, leche con aprole. Ah, esa nostalgia también. Tengo otras nostalgias, ¿sí? El kilo de carne. Tienen que ver con el arte culinario. Eso es cierto. Pero bueno, acá estamos en San José, ya un poco más cerca de la primavera. Ya claro, florecen las magnolias y las fresias en agosto. Ya hay brotes en los ciruelos del jardín de la peatonal. Se están armando las carpas para lo que va a ser la Feria del Libro, que comienza el 8 de septiembre por acá, en la plaza principal. Y bueno, con una linda jornada de sol, así que bueno. Suponemos que ya toda la militancia de la Unidad Popular está desplegada en las distintas ferias de Montevideo también, sí. Con un cúmulo de actividades que se van a ir acrecentando en el correr de los próximos días. Bárbaro. Bueno, un éxito entonces para ese local y que siga llegando gente nueva. Bueno, muchas gracias, Majo. Saludo para ustedes, a la audiencia y hasta cualquier momento. Abrazo, luego, Darío. Chau, chau. Alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone, made of stone. Bueno, y hay varias ferias en el departamento de Canelones, ferias en las que está presente la Unidad Popular con sus mesitas. Vamos a repasar, entre semana, uh-huh. Las ferias entre semana, por ejemplo, martes y viernes habrá un puesto en la Feria de la Paz, lo decíamos hoy más temprano, es una feria nueva que se incorpora a la grilla. Los viernes, feria en la Floresta, uh-huh. Los martes en la mañana, feria de Parque del Plata, sí. ¿No? Los sábados en la mañana. Hay una feria en la ciudad de Canelones, nos decía Fernando hace un rato, recién en Calle Ancha. Ahí. Claro, en Calle Ancha y 33. Y un puesto en la plaza, como siempre, de Las Piedras. Puesto en la plaza de Las Piedras, ahí está el compañero Bachino en general. Esto los sábados de mañana, pero los sábados en la tarde, feria de Parque del Plata, Lore, ¿no? En Calle 9 y Calle C. Sí, nos vamos de acá, vamos derecho para la feria y bien. Esperemos que los compañeros ya tengan todo pronto ahí, también las mesitas y todo, porque realmente es una feria muy concurrida. Bien, y los domingos hay feria en Paso Carrasco, mandamos un saludo a los compañeros de Paso Carrasco que están siempre a partir de las 9:30 ahí detrás del kiosco de La Pampa, una zona muy conocida, ¿no? De referencia ahí en Paso Carrasco, el kiosco de La Pampa. Todos los domingos de mañana a partir de las 9:30. Y luego la feria de Pinamar en el kilómetro 36.600 de la Interbalnearia. Y luego la feria también de Lomas de Solimar los domingos en el kilómetro 25.200 de Yenatacio. Bueno, y para seguir con un poquito de información o de mensajes, que más, mejor dicho, que nos están llegando, nos dicen, buen día chiquilines, nos dice Hilda. Como quiero demostrarle que no los discrimino, les mando un saludo enorme y les cuento que a partir del próximo sábado estaremos en Feria Lagomar con mesa y materiales. Hoy no podemos porque marchamos hacia el filtro, abrazo grande. Y sigamos dando alegría en el compromiso y sigan haciéndome bailar, dice Hilda. Muy bueno, un saludo para Hilda. Y había otro mensaje también por ahí, ¿no, Majo? Sí, es verdad. La feria que dijimos hoy, puesto en la Feria de Colón, ahora en Casavalle y Garzón, la mesa de la 326 y la Unidad Popular, están Alejandro, Virginia y Paolo. Un saludo para ellos, saludo. Para Alejandro, Virginia y Paolo, entonces ahí en Garzón y Casavalle. Y un poco lo que... haciendo referencia al mensaje de Hilda, porque sí. Hemos recordado hasta acá cosas como alegres, por ahí. Bueno, algunas que sí. La música. Con la música. Claro. Pero también un 24 de agosto han pasado cosas más complicadas, ¿no, Majo? Sí, sí. Bueno, se recuerda hoy y se marcha, ¿no? Sí. 25 años de la masacre y represión del filtro, recordamos, ¿no? Bajo sí. El gobierno de la calle, ¿no? Bajo el gobierno sí. De la calle. Y no hay que recordar también que el jefe de policía en ese momento, que después es ahora el jefe policial Maldonado. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Bueno, que fue en realidad promovido por el Frente Amplio, ¿no? Porque eso lo decía el Ministerio del Interior. Entonces, claro. Una persona que fue responsable de la muerte de dos ciudadanos uruguayos, bueno, miles de heridos, golpeados y demás, ese día en la masacre del filtro, fue ascendido por el gobierno progresista y, como dice la convocatoria, la marcha, ¿no? 25 años de mentiras e impunidad. O sea, la impunidad en Uruguay se ha extendido más allá, mucho más allá de lo que fue la dictadura, se sigue extendiendo en muchos casos. Y otra cosa que recordaban también los compañeros es el decreto de esencialidad que fue declarado en 2015. Otra mancha oscura para el 24 de agosto, ¿no? Claro. Sí, sí. Recordemos la inmensa marcha que se estaba realizando allí por maestras, docentes, ¿no? La educación se movió después, impresionante. Sí. Pero ese día estaban ocupando Ecodicen. Claro, sí, eso lo del Coicén fue unos poquitos días después. Sí. Utiliza un decreto pachequista, hay que recordar. Claro, ¿no? Yo recuerdo, recordamos en realidad en ese momento las grandes marchas, bueno, 50.000 personas en la calle, más de 50.000 personas, y bueno, reclamando lo que se decía, lo que se había prometido, el 6% para ANEP y UDELAR y el 1% de investigación, pero se estaba reclamando algo que había sido prometido por el presidente Tabaré Vázquez y que se da en ese momento uno de los, del conflicto más grande que se extendió a nivel de secundaria, universidad, maestros, docentes, y que fueron varios, ¿no? Se entran los maestros, recordamos también, al ministerio, y este decreto por María Julia Muñoz, Ernesto Murro y demás, se declara la esencialidad, que recordemos, cuando se declara la esencialidad, si las personas van a trabajar, tienen posibilidad de ser sancionadas, ¿no? Uh-huh. O sea, pueden ser sancionadas, destituidas. Si no van a trabajar. Ahí está. Claro, si se continúa con el paro. Y después, bueno, lo que fue el desenlace de la represión en el Coicén, apaleando a adolescentes, ¿no? De secundaria. Claro. Sí, bajo cierto. Un gobierno que se supone de izquierda, así que bueno. Sí, en realidad yo creo que la nostalgia del Frente Amplio tenía nostalgia del pachecato y de la dictadura, claro. Entonces declara la esencialidad como no se habían animado ni siquiera los gobiernos blancos y colorados posterior a la dictadura, ni siquiera ellos lo habían hecho, ¿no? Fue en el 80, lo hace la dictadura, fue el último decreto de esencialidad. Ahí está. Nostalgia nos da del verdadero Frente Amplio, de aquel de los 70, ¿verdad? Ese nos da nostalgia a nosotros. De verdad, y por eso estamos acá en la Unidad Popular peleándola. Así que vos que estás del otro lado, que estás escuchando este programa, te invitamos a que llames, a que te comuniques y que te sumes a la militancia. Que bueno, necesitamos más voces en el Parlamento. ¿Tá? Así que no te olvides, tenemos quesos, tenemos vino. Ah, qué nostalgia podemos hacer hoy, ¿no? Con hoy, unos quesitos. Tremenda picada. Así que bueno, los esperamos. Vamos a la tanda. See you. pasaré. Después de agua y algo, cuatro días yo me traeré. Sábado, domingo, lunes, martes yo me haré. En central aquí desde mi cama me tiraré. Y como le dije, una caña me tomaré. Yo no sé si se puede salir, porque cuando empiezan a tocar nadie lo puede impedir. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti. Hablábamos en el bloque anterior del tema también del filtro, ¿no? Obviamente. Sí, nos quedamos con ese tema. Claro, y esas dos manchas oscuras en un 24 de agosto, como son. Lo del filtro, la masacre del filtro y también la represión, la esencialidad, ¿no? Por parte del gobierno a la educación. Pero hay que recordar también que nos mandan acá que, bueno, que el compañero Rubén Sassano, además, dirigente, ¿no? Sindical, trabajador, integrante del 26 de marzo, fue también apaleado ese día, ¿no? Con sablazos. El filtro. Dice. Sí, nos con sablazos. A los oyentes, nos decían. Así que... sí, sí. Sablazo de la policía a caballo, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Y bueno, si les parece, nos vamos a. Volvemos ahora, a la costa. Volvemos a la costa. Volvemos a Canelones. Esto de Canelones lo vamos a tener que hablar. Ahora vamos a sumar un poco de, bueno, de alegría, de fuerza, de juventud a esta joven guardia. Y vamos a hablar con nuestro, no sé si no es el integrante más joven de los militantes de Canelones, por lo puede menos. Ser, Yo creo que de todos. De todos. Está ahí. Bueno, sí, le damos los buenos días, digamos, a Emiliano de la Costa, Emiliano de Salinas, ¿verdad? Emiliano, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano. Muy bien, por suerte. Un gusto hablar con la joven guardia. Excelente. Emiliano, contanos un poquito, porque hemos visto fotos de estas nuevas actividades que se han sumado ustedes, o vos por lo menos como protagonista, sobre todo, en la Feria de Salinas. ¿Qué fue lo que te llevó a poner los puestos a la Feria en Salinas? Bueno, sí, el puesto de la Unidad Popular del 326 en la feria ya está hace unos cuantos meses. Y desde que yo me sumé a la Unidad Popular, estando cerca, teniendo la posibilidad de moverme los domingos hasta ahí, mañana va a estar la feria a partir de las 10 de la mañana, uh-huh. como decían recién, comencé a participar, a sumarme para poder colaborar con la Unidad Popular. Muy bueno. Muy bien, la verdad, impresionante. O sea que Emiliano está desarrollando esta actividad en el marco del plan general de la organización y de la Unidad Popular de salir todos a la calle de acá a octubre para sumar adhesiones, sí, votos y militancia a la Unidad Popular. Exactamente. Emiliano, contanos un poquito qué materiales tenés y bueno, y qué días, en qué horas estás, porque si bien es cierto que la de los domingos ya estaba hace tiempo, creo que la que está entre semanas, no sé si en los viernes, a ver si nos podés ajustar esos detalles para que, sí, la audiencia se pueda arrimar hasta allí. Sí, los jueves y los viernes estamos a partir de las 2:30 de la tarde, 3:00. Sí. En Interbalnearia y Avenida del Acceso, que es frente a donde se hace la feria. Los jueves y los viernes tenemos un puesto de la Unidad Popular, tenemos plataformas, tenemos, como también hablaban con un compañero de Canelones, creo recién, sí, que tenía también la declaración de la Unidad Popular sobre UPM, que tenemos todos esos materiales y que obviamente invitamos a los vecinos que se puedan arrimar, a informarse, a evacuar dudas muchas veces que tienen. La verdad, hemos estado, esta semana empezamos con ese puesto los jueves y viernes, y ha sido y así el trabajo podríamos decir que ha sido exitoso. Excelente, excelente. Bueno, me imagino que también recabando ahí datos de la gente que se suma, de que se quiera sumar, uh-huh. los teléfonos, ¿no? Para poder después alcanzarle las listas. Seguramente ya están preparando todo, digamos, para cuando tengamos las listas poder ofrecerlas, ¿verdad, Emiliano? Sí, sí, hay mucha gente incluso que pasa y nos pregunta justamente cuándo van a estar las listas, si las van a tener, qué paso, que las a recogerlas, si quieren, que incluso gente que ayer pasaba una muchacha que nos decía que cuando estuvieran las listas que ella se podía sumar a repartir, a colaborar con la Unidad Popular. No solo el objetivo de los puestos es sumar votantes y que la gente se informe y que la gente conozca la Unidad Popular, sino que también es un objetivo de sumar militantes, de que la gente también colabore en las tareas de la campaña electoral para poder ampliar, como dice la consigna, la voz del pueblo en el Parlamento. Muy bien. Qué bueno, bueno, nos da tremenda alegría recibir a Emiliano y que se esté sumando las actividades y bueno, que más oyentes, jóvenes como él y no tan jóvenes, también se sumen porque no hay edad para arrancar a militar, ¿verdad? No, totalmente. Es un ejemplo claro, Emiliano, ¿verdad? Para la gente de su generación de que la Unidad Popular y en el 26 de marzo hay lugar para todos y sobre todo, bueno, los jóvenes que son aunque son no voten, ¿no? Totalmente, aunque no voten como Emiliano, caso. Yo creo que es un ejemplo de que esta organización apuesta mucho más que la vía electoral. Ni que hablar. Bueno, Emi, muchos éxitos en esa feria, que sigan sumando gente para las tareas y estaremos en contacto en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande, Emi. Abrazo. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti, en la casa de Titi. Dicen que hay sandunga y es mejor, dicen que hay yuyito para el amor. Péguese un traguito y sea feliz en la casa de Titi. Venga pa' aquí. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti, en la casa de Titi. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti, en la casa de Titi. Ahí no hay problema en el lugar, por eso no deje de venir. Si es que acaso alguien se portó mal, ya verá el tumbao al salir, ya verá. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti, en la casa de Titi. Beba lo que quiera, pago yo, que la otra vueltita y hasta ahí. Muy bien, así continuamos con el mensajito. Tenemos un mensaje de nostalgia de Isabel. A ver, Isabel. Hola, buen día. Yo tengo nostalgia de cuando me alcanzaba el sueldo. Hace muchos años ya que no me alcanza. Un beso. Tenemos otro de Freddy por acá, a ver qué nos dice. Hola, gente. Hola, compañeros. Muy lindo el programa, están geniales. Una nostalgia que les quiero compartir, la túnica blanca. La túnica en la escuela, pero en el liceo, que de primero a cuarto año me tocó llevar la túnica. Y cuando llegaba el día sábado, lo que hacíamos era ya desprendernos la túnica en el liceo y nos hacían que teníamos que tener la túnica cerrada, en fin. Y cuando salíamos a la calle, que ya hasta el lunes no aparecíamos, andábamos con la túnica, tiramos la túnica para arriba, era realmente común. La adolescencia mostraba una rebeldía hacia la túnica. Hoy uno entiende a la distancia que era el uniforme realmente democrático. Todo el mundo tenía la túnica. Todo el mundo de distintas clases sociales tenía la túnica, la misma túnica. Una nostalgia para compartir. Sí, ¿no? Esa, Majo y yo supimos usarla. En el interior, en Paysandú, era el único departamento que había mantenido la túnica. Sí. Porque la túnica no sé si sacó, creo que en la dictadura, no sé cómo fue bien. Sí. O después o antes, es una anécdota que contaban los profesores. Y no, ahora ya no está más. No, está más. No, le hacen comprar a los chiquilines, porque no se da el uniforme en la escuela pública ni en el liceo. Le hacen comprar pantalones azules y tienen que ir con un color de pantalón específico que a veces no se encuentra y son los más caros esos colores que hay. Les hacen comprar el uniforme a los chiquilines. Pero sí, es algo que relataba Freddy, era la túnica. Nosotros, yo fui de primero a sexto de túnica también. Blanca. En realidad, yo lo terminé acá, quinto y sexto en Miranda. En el Miranda. O sea, que ya usabas ropa. Pero ahí ya usábamos ropa. Pero lo que sí, estoy de acuerdo con Freddy, que era una forma de democratizar, o sea, porque me acuerdo que íbamos absolutamente todos, el hijo del estanciero con el hijo, no sé, de la persona que barría las calles, no sé, o sea, todos con la túnica, sí. y todos a la escuela pública y al liceo público. Bueno, Lorio, agarramos de vuelta la camionetita y nos vamos. Yo voy a hacer una salvedad ahí, que Canerón está copando este programa. Sí. Vamos a tener que hablar tras bambalinas, porque los locatarios... Era lo que le decía recién atrás de controles. Acá se está notando la influencia de Canelones. No, y que Canelón está trabajando mucho. Bueno, ahora, es eso. Vamos a decir es eso. Que ahora viene Ángeles y tenemos que rendir cuentas. Reconoce que lejos de ti mi vida, yo no puedo estar. Y bueno, entonces vamos con la camionetita hasta Paso Carrasco y le damos la bienvenida a Carlos Pérez. Buen día, Carlos. Buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Estamos en algunas tareas acá. Bárbaro, Carlos. Contanos un poquito qué tareas estás realizando en este momento y bueno, y después un poquito de lo que han hecho, porque ya he visto fotos y se viene con todo Paso Carrasco. Bueno, la verdad que sí, nos venimos con todos. Estamos preparando en estos días una sorpresa que tenemos ahí, que una cosa que hace mucho que veníamos anhelando, que es tener un local del 26 de marzo, Unidad Popular en Paso Carrasco, y bueno, ya podemos casi confirmar que el local lo tenemos y que en poquito lo vamos a inaugurar. O sea que para nosotros eso es un paso importantísimo, ¿no? Es una de las grandes anhelos que hemos tenido en estos últimos tiempos acá en Paso Carrasco. ¡Qué excelente noticia, Carlos! Y bueno, la verdad que muy contento. Qué bueno. Para ¿no? nosotros, qué locatarios bueno. canarios, la verdad que es muy bueno, porque qué realmente es un trabajo muy grande que vienen desarrollando los compañeros de allí de hace mucho tiempo, no es de ahora. Y bueno, y es la frutilla de la torta, digamos, el local, ¿verdad, Seba? Sí, la verdad que sí. Corona un proceso de trabajo muy bueno ahí en Paso Carrasco. Mira, yo creo que sí, incluso creo que esto es ahora siempre para arriba, ¿no? Uh-huh. Nosotros considerábamos que tener el lugar físico era importantísimo para desarrollar, aparte en el lugar del barrio donde va a estar ubicado, que se enfrente a la escuela 230, a la escuela nueva, lugar de mucha concurrencia, o sea, importantísimo para nosotros, la verdad, para el trabajo que pensamos de aquí a futuro. Ahí está. Que no va a terminar en octubre, va a seguir, ¿no? Evidentemente. Claro, y Carlitos, contanos a ver, porque nosotros, viste, que somos muy curiosos, capaz que usted lo quiere mantener reserva, pero nosotros acá, la tarea nuestra es sacar data, sacar información. Periodistas incisivos. Ahí está. Incisivos, ahí. No, porque... ¿Hay alguna fecha? ¿Se maneja algún plazo para la inauguración? ¿Está trabajando? ¿Cómo es bien? A ver. Bueno, estamos en eso. Ahora vamos a plantear para el próximo fin de semana o para el siguiente una jornada de limpieza, de acomodo, de empezarle a darle los colores al local y las cosas. Y la idea nuestra es aprovechar la visita de la fórmula que va a andar por acá alrededor del 14 de septiembre. Va a andar la fórmula por Canelones, creo que va a estar en la costa, entonces capaz que la idea es aprovechar a la fórmula de la Unidad Popular y inaugurar el local en ese día. O sea que podemos decir que Paso Carrasco va a tener local en unos 15, 20 días. Y podemos decir que vamos a tener local y la idea es llegar a tenerlo en unos 15, 20 días. Sí, ¡muy sí, bueno! Sí. Esta es la idea. Ay, perdón los oyentes que los matamos con el aplauso. Pero la no, verdad pero que amerita. Muy bien. La verdad que amerita y ya te digo, estamos muy contentos porque es una de las cosas que nos habíamos planteado y bueno, y se dio y ahora ya te digo, que creo que es el paso que nos falta para terminar de dar el despegue que necesitábamos acá en el Barça. Y bueno, y les digo, mañana vamos a estar en la feria de Paso Carrasco, empezamos el domingo pasado y vamos a seguir hasta octubre todos los domingos, y bueno, y ahora el próximo fin de semana que nos juntamos para limpiar el local y todo eso, vamos a preparar alguna pegatina que tenemos, los afiches esos que ya se están pegando en todo el departamento y en Montevideo y en varios lugares más. Y bueno, y esas son las tareas que tenemos asumidas todas hacia el 27 de octubre, ¿no? Muy bueno. Con la idea de multiplicar nuestra bancada en diputados y empezar a caminar también a hacia Paso Carrasco, a ver si podemos armar un buen proyecto de gobierno para presentarnos en las municipales también. Está muy bueno, está muy bueno. Ustedes mañana, Carlos, como decías, es 9:30 allí en atrás del kiosco de La Pampa, que es una referencia para el barrio, ¿no? Sí, vamos a estar o atrás del kiosco de La Pampa, sí, o en la esquina mismo, al frente a la farmacia, que es otro lugar ahí donde se mueve mucha gente, pero vamos a estar ahí entre las 9:30 y las 10 de la mañana, que bueno, con todos los materiales que tenemos, con la plataforma de gobierno, con todos los materiales, ¿no? Bien. Y las banderas, y a ver si podemos mañana ya empezar también a meter un poco de ruido, vamos a ver si llevamos los parlantes, y bueno, y esa es la idea, mantener ese puesto y incrementar de a poco la participación nuestra en la calle, ¿no? Bárbaro. Carlos, aprovechamos también y vamos a saludar a todos los compañeros que están también acompañándote siempre allí, que está, bueno, José, Karen, Ismael, Anael, no sé, no quiero olvidarme de ninguno, pero realmente hacen un trabajo muy lindo. Hugo, el Pica, lo sigo nombrando. Es cierto, el Pica, un saludo grande para el Pica. Anita Torrano. Sí. Georgina Torrano. Georgina. Sí, tenemos Lucy Pérez, otra vecina que se nos ha unido. Sí, bien, tenemos un grupo, la verdad, que va paulatinamente, pero creciendo constantemente también, ¿no? Que eso es lo más importante. Que eso es lo más importante. Aparte, creciendo no solo en cantidad, sino en calidad de grupo, que eso es otra cosa importantísima para el trabajo que se nos viene, ¿no? Ni que hablar, Carlos. Ahí está. Vamos a estar profundizando el lunes también con el lunes, este tema. Seguramente. En la audición de Canelones, así seguramente. Así que les mandamos un beso muy grande a todos. Y bueno, arriba con ese local, con ese trabajo. Y bueno, un ejemplo a seguir. Vamos arriba. Bueno, abrazo grande, compañeros, y nos vamos a estar encontrando. Abrazo grande, Carlos. Chau, chau. Chau, chau. Qué inspirado el creador cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer. Y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre. Y le regaló a los hombres azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger. Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. ¿Qué creen que fue? El más lindo y el mejor. ¿Qué creen que fue? El más lindo y el mejor. De la costilla de Adán, oigan, hizo Dios a la mujer. Le regaló los hombres un huesito para roer. Bueno, así arrancamos con esta azuquita para el café. Una de mis favoritas. Bueno, voy diciendo una cosita antes de dar paso a Majo. A ver. Que nos va a contar ahí las novedades de los jóvenes. Sí. Ya que, ¿no? En Paso Carrasco se va a inaugurar nuevo local, ya que ya se inauguró Las Piedras. Bueno, se viene inaugurando en todos lados. A vos que estás del otro lado, que decís, bueno, ¿en qué puedo colaborar yo? En San José ahora. ¿En qué puedo colaborar yo si no tengo tiempo, no tengo dinero? Bueno, pero vos sabés que en el fondo justo tengo, o al frente, tengo un espacio amplio que por lo menos hasta las elecciones la podría ceder. Claro. No tengo problema de que embanderen, de que lleven materiales. Un cantón, ¿no? También un muro, decía Seba, también. Sí, sí. Y Majo, o sea, hay millones de formas de colaborar, pero necesitamos que ahora, hoy, te comuniques acá, que llames y que digas, bueno, tengo esto para ofrecer, tengo mi fuerza, tengo una hora a la semana, como decía Majo la vez pasada. Tengo una ochava, por ejemplo. Claro. Una ochava para pintar. Claro. O, por ejemplo, tengo una casa vacía. Tengo harina para, ¿no?, el engrudo de las pegatinas. Claro. Bien ahí, me encantó esa. Bueno, entonces vamos a darle la... Que buena la sinvergüenza cuando se deja querer, que ¿Creen que fue? La presentación a Lucía, que es compañera de agrupación del Cordón, que estamos preparando una actividad con el diputado Eduardo Rubio. Buen día, Lu. Bueno, Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy andan bien. Ahí? Todo bien, bueno, todo mirá, bien. Acá estamos, todo bien, acá estamos terminando la feria de acá de Nicaragua y hace 2 días. Invitando a los vecinos para la reunión que va a haber, como vos decías, con el diputado Eduardo Rubio, en una casa de familia, acá en el Cordón. Mirá, sí. tengo que pasar saludos de los vecinos a la feria. Ah, bueno. A Tilio manda saludos a Susana de León. Ah, bueno. Y hay otra señora que no me dijo el nombre, que me dijo que manda saludos a Miguel de la calle... allá Ferrer Cerro, que justamente el compañero Miguel que... Ah, bueno. Que así que, tío, muy buena la feria. También estuvimos haciendo hace unos días la feria de San Pancracio. Es verdad, es verdad. Y la verdad que la gente recibe muy bien el material cuando le damos la plataforma, ¿no? Y en este caso la invitación, que es para los vecinos del Cordón, pero... Puede ir cualquiera. Pero que puede ir cualquiera, ¿no? Que también yo soy más del lado de la comercial y la verdad le queda muy a mano también a la gente que pueda venir de Cruces, Campadas, Gómez, bueno, no sé. Sí, toda la gente de allí que le pueda quedar cercano. Y que incluso seguro. Después podemos seguir organizando en esos barrios también. Seguro, sí. Que si se quieren sumar para esta actividad o para otras. Lu, recordanos el día de la actividad. Muy bien, el día va a ser el sábado 31 de agosto, que es el sábado que viene. Ajá. A las 17 horas y bueno, es una reunión en casa de familia con el diputado Rubio y nos pueden, vos pasás ahora los teléfonos y... Ahora pasamos los teléfonos para pasarle por interno la dirección. Seguro, exactamente, para pasar la dirección a todos los vecinos que quieran. Bueno, Lu, no sé si hay algo más que quieras agregar o te dejamos seguir terminando la feria. Bueno, que estoy acá en la calle, en la feria. Y así que les mando un saludo a todos allá en la radio y bueno, y que la gente llame nomás. Que los esperamos a todos en la reunión. Ahí está, los esperamos el sábado que viene, cómo no. Bueno, Lu, muchas gracias, que siga haciendo la feria lindo y nos vemos en la semana. Bueno, nos vemos, un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Ahí no va, pero ¿cómo? Lucía hablaba dice, comuníquense, decía, ¿no? Y vamos a pasar los números. Sí. Recordemos que está el 099-326-326, que es el número de WhatsApp que está funcionando hace más o menos 20 días. Es un nuevo número, una nueva vía de comunicación y también a través de las redes. Sí, bueno, Lucía, podemos pasar el número de ella ahora, 099-704-605. Igual se pueden comunicar por la Joven Guardia. Eso que decía Seba, la agrupación del Cordón crece cada reunión tenemos un compañero nuevo. porque se han comunicado por este teléfono, el 099-326-326. La gente llama, el compañero que está encargado de la difusión nos pasa a los referentes de cada lugar y los vamos llamando. Pero aparte, que para mí es un orgullo y para nosotros también, que Lucía se contactó con la joven guardia. Y es como Freddy. Y hoy están militando juntos en la agrupación del cordón, llevando adelante actividades, yendo a la feria, invitando a la gente, conversando con los feriantes, con los puesteros, con todo el mundo. Así que Lucía y Freddy para nosotros son un ejemplo. O sea que el propósito de la radio con este programa, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. O sea, queremos que sigan llamando y que lo sigamos cumpliendo con más oyentes, porque la agrupación del cordón tiene el sello de la joven guardia. Porque presiento yo que esa niña no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta porque la perdí. Y allá me igualé, ¿por qué razón te fuiste ayer? Te fuiste pero volviste, mami. Volvemos de esta tanda musical que estamos bailando y nostalgiando mucho. Lore, mañana, si estoy en Montevideo, ¿qué puedo hacer? Pueden sumarse a los desembarcos que va a haber. Bueno, ya estuvimos comentando y seguramente vamos a sacar algún compañero ahora en esta, en este último tanda que queda, para que nos cuente, a ver, los horarios, dónde se pueden sumar al desembarco. Sí, hoy llamó el topo, claro, que es mañana, el primero es mañana, Marco Bruto y Rivera. Después, de ahí, todos en caravana al Parque Rodó. Muy bien. Entonces, ahora me pone acá, Romy, la vamos a tener en 5 minutos seguramente, nos va a estar contando detalles. De lo que fue hoy en La Teja. Estamos viendo fotos preciosas. Sí, igual. La verdad que impresionante. La verdad que los invitamos, porque el domingo pasado fue el desembarco en Tristán Narvaja. ¿Se acuerdan que el sábado se suspendió? Que se está haciendo hoy en La Teja. Y bueno, y tuvimos un día precioso, hacía mucho frío, pero muchos compañeros, muchos jóvenes, que la verdad que es una alegría. Les voy a pasar el chivo ya a todos, que los jóvenes el 26 nos reunimos hoy sábado 16:30 en Central Durazno y Paraguay, pero que ese desembarco fue encarado por los jóvenes, que estamos ahí todos los domingos, los compañeros del Modeju, bueno, los compañeros de la 960, el PCR, la verdad se recorrió toda la feria, la fórmula volanteando, el diputado Eduardo Rubio, la gente conversando, diciendo, bueno, la verdad que son lo único votable, son lo único que hoy nos da esperanza y demás. Y eso, que a veces nos mandan mensajes y dicen, bueno, yo tengo nostalgia, o decíamos hoy, ¿no? Nostalgia de ese frente que pasaba, que no hay que tener nostalgia, porque tenemos la unidad popular. Es cierto, tenemos la unidad popular. Y justamente, ya que tenemos la unidad popular, vamos a sacar en breve también a los distintos compañeros que tenemos en la zona. Tingilingue, tingilingue, tingilingue, en la campana del tren, pasando por la central. Cañas la queña arriba, señales de humo que va, es la campana que suena, tingilingue, tingilingue, tú sabes. continúa la joven guardia. Cuando son 12 y 38 minutos, le damos la bienvenida a nuestro compañero de Rivera, Darío Díaz, referente por la lista 326 en el departamento de Rivera. Darío, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, el placer de saludarles, de estar con ustedes. Felicitarlos por la iniciativa, por ese lindo programa que tienen, que alegra la vida de mucha gente y transmite esperanza. Estoy a la disposición de ustedes para lo que gustan. Qué lindo mensaje. Muchas gracias, Darío. Y bueno, ¿cómo va todo por ahí por Rivera? ¿Cuándo se juntan? ¿Dónde? Bueno, estamos esperando la llegada del compañero diputado Eduardo Rubio. Eso se va a producir el lunes, o sea, el lunes 26 va a estar arribando procedente de Tacuarembó, de donde va a estar haciendo una importante agenda él también, y va a estar llegando acá por vuelta de las 13-14 horas del día lunes. El lunes tenemos algunas entrevistas programadas con gente, con actores sociales y todo lo demás. Y después a las 19 horas en nuestro local central de la Unidad Popular y del 26 de marzo vamos a estar haciendo una charla, un acto, lo que pinte ahí, según como venga a la mano. Y bueno, eso va a ser a las 19 horas. Y después va a estar con nosotros en Radio Rivera en vivo a eso de las 22 horas. Y por ese día va a ser todo lo que vamos a tener. En la mañana del día siguiente, o sea, del martes 27, vamos a estar haciendo otros medios de prensa, canales de televisión, radio, todo lo demás. Y bueno, después almorzarán, recuperarán un poco las energías y seguirán rumbo a Artigas, que los está esperando también. O sea, es una agenda movida e interesante. Y esto a nosotros nos beneficia doblemente, porque nos permite, primero que nada, tener al compañero acá. Es grande la ansiedad de muchos otros compañeros, de simpatizantes, de otros sectores de la sociedad también, como con todo esto que se ha dado con el tema del Proyecto Nacional de Vivienda Popular, frustrado, estafado a manos del oficialismo en el Senado. Y bueno, la gente está molesta, está indignada, quiere saber, porque esto ha sembrado una gran confusión. Entonces, nada mejor que tener a nuestra voz en el Parlamento, acá en medio de todos nosotros, para poder comunicar todas estas cuestiones, aclarar, explicar. Y bueno, atacar temas como el desempleo, que acá en el norte se siente muy, muy fuertemente. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los problemas más importantes que se detectan en Rivera, sobre todo? Y Rivera tiene un problema que es endémico. A ver, cuando se crea, no el departamento, que eso va a ser mucho después, en 1884, cuando nos independizamos del departamento de Tacuarembó. Sí. Nosotros hasta 1862 se funda lo que se conoce como la Villa Ceballos, que cinco años después es refundada por inoperancia, por desconocimiento del entonces presidente Venancio Flores. Cinco años más tarde, funda Pueblo Rivera desconociendo que ya existía Villa Ceballos. Y se funda justamente para contener el avance del imperialismo brasileño, para demarcar nuestra frontera, nuestra soberanía, de lo que había quedado de aquel proyecto artiguista, ¿verdad? Sí. Entonces, a partir de ahí, Rivera siempre ha vivido básicamente lo mismo. De los vaivenes de la moneda. Si el real está hoy real, en aquella época el crucero, ¿no? El crucero está accesible para nosotros, se va masivamente la gente de este lado de la línea para Libramento. Por lo tanto, hay un doble problema, porque el dinero que es de acá va a parar del otro lado. Y además hace que quiebre un montón de pequeños comercios y todo lo que se mueve cuando la gente gasta lo que gana acá, lo gasta a este lado. Y eso nos está dando hoy por hoy. Hoy uno ve con mucha tristeza que pululan almacencitos de barrio, kiosquitos, Y la gente lo hace en la desesperación cuando pierde el trabajo para ir pudiendo por lo menos comer, intentar comer día a día, ¿no? Entonces es una situación dramática. Darío, ¿cuál es tu mensaje? Porque también estamos cortos de tiempo, pero sí, tu mensaje para la gente de Rivera para que se sume a la militancia. ¿Por qué se tiene que sumar a la militancia allí para alcanzar otro diputado más? Y ojalá, ¿no? Ojalá fuera también otro diputado más por Rivera en este caso. Ah, sería fantástico. Y bueno, decirle aquella frase inmortal de Einstein, no se pueden obtener resultados diferentes haciendo siempre cosas iguales. O sea, eso es locura. Intentar cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo es imposible. El único camino es la unidad popular y de preferencia la 326, que es lo que nosotros encarnamos y representamos desde hace muchos años. Entonces, la 326 tiene respuestas porque se preocupa con el medio ambiente, cuida la tierra, cuida el agua, se preocupa con la vivienda, se preocupa con los trabajadores de nuestro país, no con otros sectores que de pronto, es complicado el asunto. Pero la prioridad es generar trabajo y que sea trabajo de calidad. Es hacer reforma agraria para que haya tierra en un momento que se expulsa a la gente del medio rural. Fíjate tú que acá en Rivera, el intendente actual, el intendente que salió hace un par de días, renunció para ser candidato a diputado, después de dos periodos trae inversores chinos. Adivinen para qué. Nosotros estamos en el paralelo 31, eso quiere decir que son las mejores tierras de todo el Uruguay para la producción de uva, para después transformarla en vino. Estamos en la mancha más preciosa de tierras para plantación de cítricos. Sin embargo, Salto, que tiene muy buenas tierras, pero de inferior calidad comparada con las nuestras, es el polo cítrico del país. ¿Saben qué? La solución del intendente es traer capitales chinos para forestar lo que queda del departamento y seguir plantando árboles. Bueno, esta es la solución que nos dan los partidos tradicionales, dentro de los cuales incluso el Frente Amplio. Claro. Entonces la solución es muy clara, votar a la Unidad Popular, porque aquí hay lucha, acá hay organización, pero eso nos da esperanza, nos da fuerza, nos da ganas de seguir peleando por cosas que son absolutamente logrables, alcanzables. Ese es el único mensaje que tengo para la gente. Muchísimas gracias, Darío, y seguramente te vamos a tener de aquí a octubre más de una oportunidad. Un gusto hablar contigo, como siempre. Bueno, el placer de estar en contacto con gente joven, eso es lo más importante, porque uno ya tiene sus años y bueno, tiene que llegar al recambio generacional, y uno se alegra cuando hay gurises como ustedes que emprenden este tipo de tareas. Uno se siente reconfortado y feliz. Un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo, Darío. Yo tenía mi casa chica, yo Caimán. Ya habitaba en Panamá, yo Caimán. Cuando vino la tormenta, yo Caimán. Y con ella tío Caimán, yo Caimán. Cómo mueve la colita, yo Caimán. Como una señorita, yo Caimán. Cómo mueve la colota, yo Caimán. Como una señorota, yo Caimán. Ay, que mira que te mueve, yo Caimán. Que mira que te agarra, yo Caimán. Que mira que te coge, yo Caimán. Que mira que te empuja, yo Caimán. Ay, ay, ay. siguen, así continúa la joven guardia y así le damos la bienvenida a nuestra candidata a diputada por la lista 326 por Montevideo. Buenos días, Romy Silva, ¿cómo le va? La profesora. Muy buenos días, un saludo a todos los compañeros allí y a la audiencia, por supuesto. Romy, estaban de recorrida, estaban de feria, vimos unas preciosas fotos que ya están en las redes sociales del 26, en Twitter, Instagram, también en Facebook, en La Joven Guardia. Y bueno, contanos un poco cómo estuvo esa recorrida, la gente que comenta. Una muy buena jornada con este desembarco de la Unidad Popular, en el que estaban representantes de los distintos sectores. Bueno, y acá en el Cerro la presencia de los compañeros de la 326, estuvo una intensa jornada de reparto de material. Bueno, se acerca a la gente a saludar, ya sea a los candidatos a la presidencia y el diputado Eduardo Rubio, reconociéndole el trabajo que se ha realizado en todo este periodo de representación parlamentaria. Gente que te da su teléfono, que se contacta, que está dispuesta a acercarse para dar una mano cada uno en la medida de lo que puede. Por lo tanto, fue una jornada muy buena, intensa, con un trabajo de todos los compañeros de la Unidad Popular, con mucha alegría. Y la gente también así nos recibe, se lleva los materiales y te dan su número de teléfono para que pueda llamarlo y acercarles material, días que nos estamos reuniendo, en fin, tener información de la Unidad Popular. Qué bueno, Romy, qué bueno lo que contás. Impresionante. Romy, ¿podés, vamos a decir, más que nada contarle a la audiencia qué días te pueden encontrar a los compañeros en la zona del Cerro, por ejemplo? ¿Qué días hace la feria? En el Cerro, los compañeros de la 326, Unidad Popular, estamos ubicados en nuestro local partidario en Civil 4318, casi Carlos María Ramírez, y estamos presentes en la feria de los días sábados en Perú y Gibraltar a las 10 de la mañana, 9 y media, 10 de la mañana ya estamos, y los domingos estamos también presentes en la feria populosa también allí del Cerro, en China y Bogotá. Acérquense, no se queden en su casa, hay esperanza y se puede transformar esto solamente desde un programa de izquierda, y acá está la Unidad Popular presente. Bárbaro, Romy, te agradecemos por esta salida y bueno, te vamos a estar teniendo seguramente en más de una oportunidad de aquí a octubre, así que un abrazo grande para allí, para todos los compañeros de La Teja, del Cerro, y bueno, tremendo trabajo el que vienen realizando. Gracias, saludos a todos y a seguir intensificando el esfuerzo y el trabajo militante. Abrazo, chau chau. Compañeros del Partido Humanista nos avisan que van a estar por 18 de julio esta tarde a partir de las 7 de la tarde y van a estar recorriendo 18 de julio. Y mañana domingo van a estar en la feria de Tristán Narvaja también. Y los compañeros del PCR nos avisan que acompañaron las actividades de hoy, los desembarcos que estábamos hablando en el Cerro y La Teja, y que se van a sumar esta tarde a la actividad de en Las Piedras. Excelente, así que lo vamos a esperar a todos por allí. Bueno, también tenemos acá un audio del compañero Jorge, también de Buenos Aires, así que si les parece, escuchamos un poquito. Buenos días, compañeros de La Joven Guardia, desde la calurosa Buenos Aires, aquí ya con el veranillo de este invierno. Casi que digamos instalado aquí en la capital federal. Lo que significa la nostalgia para quienes estamos afuera, o principalmente para mí, creo que la nostalgia son las luchas obreras, estudiantiles, que hace un poco menos de 15 años, en el primer gobierno, cuando asumía el primer gobierno, el doctor Tabaré Vázquez mandó a la gente a la calle. Aquel pueblo movilizado, aquel pueblo agitado y aquella vanguardia enorme con más de 400.000 militantes en la calle, el doctor Tabaré Vázquez mandó a la gente a su casa. Eso es nostalgia y creo que para quien estamos afuera es mucha, mucha nostalgia. También uno siente nostalgia por aquellos comités de base que en algún momento funcionaban como la escuela del militante, ¿no? Allí uno discutía, charlaba y hablaba con los dirigentes. Eso el Frente Amplio los ha cerrado, hoy no existen más. Eso es la nostalgia. Hoy se discute y se charla por la televisión. Aquellos que tienen la posibilidad de llegar a la televisión son los que digitan la política, porque además, como los mandaron a su casa, miran sus discusiones por televisión. Por eso hoy, el 26 de marzo, la Unidad Popular transforma en su militancia, trillando el interior, las ferias, en las calles y los locales de la Unidad Popular. Creo que es tremendo esto que está sucediendo, pero bueno, esa creo que es una de las nostalgias. Pero aquí seguimos en Buenos Aires con mucha alegría, con mucha fe y con mucha fuerza, porque indudablemente también en los compañeros de la militancia en Uruguay hacen que los compañeros afuera tengamos ese espíritu de lucha, que también nos trasladen esa energía. El sábado, primer sábado de septiembre, el 6 y el 7 de septiembre estará acá por Buenos Aires el candidato Gustavo López, candidato a vicepresidente por la Unidad Popular. Y el sábado 7 a las 20 horas, Gustavo López de la Unidad Popular estará en Timoteo Gordillo 2416. Timoteo Gordillo 2416, a media cuadra de la Avenida de los Corrales, donde funciona la popular Feria de Mataderos. Y si ahí también repartiremos, como mañana en la feria del parque, en el Parque Centenario, la carta abierta que el compañero Gonzalo Abella manda a la gente, al militante, pero también al compañero. Muy bien, así cortamos a Jorge, pero lo vamos a traer seguramente para la próxima audición de la Joven Guardia. La compañera Chabela nos convoca para hoy en Buenas Las Piedras. Buenas tardes, compañeros de la Joven Guardia, desde aquí, desde Las Piedras, Chabela les habla, invitándolos a participar. Vamos a tener una jornada bastante agitada en la ciudad de Las Piedras, arrancando a las 3 de la tarde en la Feria de El Dorado, con la fórmula Abella López, haciendo un recorrido y volanteada de la feria, y después terminamos con una actividad aquí en el local, en una charla abierta con los candidatos, aquí en el local de la Unidad Popular en Torres García, casi Luis Alberto de Herrera. Así que los esperamos a partir de las 3 de la tarde en la Feria del Dorado, y si no, 4 y media aquí en el local de Las Piedras. Muy bien. Excelente, así que todos al Dorado. Y bueno, no olvidarnos que bueno, también los sábados ahora, todos los sábados en la Feria de Parque de Plata, que ya la venimos haciendo hace un tiempo, pero también se agrega de acá a las elecciones todos los domingos barriada en Parque de Plata. Ya arrancamos el domingo pasado, a pesar del frío, fue muy breve, digamos, pero hoy el tiempo está divino, así que no hay excusa. Todos este fin de semana a la calle, a Marco Bruto y Rivera, a Tristán Narvaja, a Parque Rodó, a Peñarol, toda la Unidad Popular, y el 26 a la calle, para que en octubre la izquierda vuelva al Senado. Exactamente, nos vamos con los Rollings. Nos vamos. Hasta el sábado, chau.